del arroyito. Cuando mis recuerdos gratos del arroyito, que me quitaba la sed del arroyito. Cuando mis recuerdos gratos del arroyito, que me quitaba la sed. Agua, agua, agua viva. Agua, agua, agua viva. Agua, agua, agua viva. Agua, agua, agua viva. Agüita cristalina yo quiero beber. Del agua de tu fuente yo quiero beber. Agüita cristalina yo quiero beber. Del agua de tu fuente yo quiero beber. Agua, agua, agua viva. Agua, agua, agua viva. Agua, agua, agua viva. Agua, agua, agua viva. En una totumita yo quiero beber. Agua cristalina, agua de tu ser. En una totumita yo quiero beber. Agua cristalina, agua de tu ser. Agua, agua, agua viva. Agua, agua, agua viva. Agua, agua, agua viva. Agua, agua, agua viva. Bueno, y ahora refrescate con la Sonora Dinamita. Me quitaba la sed. Agua.